desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y será la medianoche en Mar del Plata. A través de estos puntos y de la señal satelital de Farco, me está matando usted, sí. Sale nuestro mensaje al confín del universo. La velocidad con que ha entrado Leo se equipara a la del sonido, con que viajan las ondas de radio. Hasta el confín del espacio y del cosmos. ¿Qué le pasó que llegó tan justo sobre la hora? No puede contar. Nunca tarde, seguramente. Bien, decíamos que con hipótesis simplificadoras se pueden llegar a resolver las ecuaciones de Einstein para determinar cómo cambia con el tiempo la escala de distancia del espacio. En la teoría convencional, la gravedad de toda la materia en el universo hace disminuir el movimiento de expansión, provocando la desaceleración de esta, igual que cuando un escalador alcanza el tope de la roca. You think it's tough being a kid? Well, try being a man sometime. Everybody wants a little piece, or they try to shoot you down. Well, I just tell them, sit on this and spin around. Top of the line. Standing on top. Top of the line. Los científicos se preguntan cómo hizo Leo para llegar tan rápido desde el punto donde estaba hasta aquí. Al llegar tuvo algunos problemas. Desaceleración se le llama. La magnitud, precisamente, de la desaceleración depende de la cantidad de materia gravitante, es decir, de su densidad. En un universo muy denso, la gravedad es suficiente para invertir la expansión y provocar la contracción del mismo. A Leo estas idas y vueltas lo marean del mismo modo que después de haber estado roqueando cada noche. This one's called Rocking Every Night. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Hay olor a goma quemada. Le han puesto freno a sus locuras, desventuras. Así que usted va... No puede ser. ¿Se va a casa? No. Esto es demasiado fuerte. En el caso de un universo poco denso, la expansión queda frenada sin que llegue a detenerse. Los astrónomos usan la expresión densidad crítica para indicar la cantidad de materia en un volumen típico de espacio que es lo justo y necesario para provocar la contracción, aunque esos sucesos en nada inquietan a los Orioles de Baltimore. Thank you. Mercury 40 builder. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow. Leaving me blue, off she flew to the Tangipahoa. Down in Louisiana, her two-timing jaybird met the divine Miss O. I'd like to ruffle his plumage at Baltimore, yo. Messed around with that big guy till he singed his wings. It's a woman like now and then could have to fame. Send her back home, home ain't home without her wobbling. Ah, she can't sing, make a lonely man happy, Baltimore, yeah. Saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Para todos ellos y para quien lo pidió fue el tema de Gary Moore. Y ese tema así tipo... ¿Para el Día de los Enamorados puede ser? ¿Sí? Bueno, ahora que usted se va a casar, va a formalizar. No sé cómo será eso, pero bueno... Después hablaremos más en detalle, ¿sí? Tendrá que explicar algunas cosas. Gesticula, se vuelve loco. En el caso de un universo poco denso, la expansión queda frenada sin que llegue a detenerse. Eso fue desde hace un rato. La llamada densidad crítica es muy baja cuando ello sucede. De alrededor de un átomo por cada millón de centímetros cúbicos como promedio. A tal punto que Luca, al pensar en ese átomo, se la pasa diciendo: no puedo soportar perderte. I can't stand losing you. Don't you show me. Girlfriends say that you don't ever wanna see me again. Big Bang. Arden los teléfonos y dicen las fans, no puedo soportar perderte. Eso es porque se han enterado que usted se casa, Leo. Esto es muy grave, realmente muy muy trascendente. En principio es fácil utilizar telescopios para medir la cantidad de materia en un volumen suficientemente grande de espacio, pero esto solo puede proporcionar un límite inferior a la densidad, ya que incluye únicamente a la materia luminosa. Al mirar por sus lentes, los astrónomos expresan: ya tengo la plata. Hey babe, airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. I must come back. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. ¿Y usted tiene la plata para casarse? No, ni ahí, seguramente. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Pase por el banco si quiere. Le daremos algún préstamo. Le voy a dedicar porque yo tenía la imagen suya como que era un lobo estepario. Así que le voy a dedicar algo así del lobo estepario para que usted lo disfrute. She's too impressed by things

vani sogni di gloria. Vuoti confini spinsero il mio desiderio a oltrepassare le nubi che mi accecavano il cuore. Come se il volo fosse l'ebbrezza più facile, rincorsi i pianeti, evade di Dio, ma tutto questo ora si perde nel vento, con questa anima stanca per cominciare da zero. Partire da zero. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Según la teoría general de la relatividad, la materia no es la única fuente de gravedad. La energía y la presión, por ejemplo, de la radiación, también gravitan. Como si dijeran, estás ahogado conmigo. have been abused, and you have been abused. You know you look pale today, your lipstick has gone astray. You sold out and lost your looks, you gave away all your books. You should drown with me. Been wound up tight, unwind it with me tonight. You should drown with me. Tire tracks there on the ground where she will be found. Come up for air. You should drown with me. But don't think you let them down, 'cause they were already drowned. You should drown with me. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense. También a través de la red satelital de Farco. Para determinar si la gravedad acumulada de todas las formas de materia, energía y presión es suficiente para detener la expansión, es preciso hacer un estudio cuidadoso de las distintas contribuciones. Luca, antes de estudiar, prefiere mirar los árboles del invierno. Better day, though we follow many different ways. el Big Bang. La cantidad de materia luminosa o visible, o lo que significa todas las estrellas y nubes de gas de las galaxias, puede estimarse fácilmente y resulta que es de un solo 2% de la densidad crítica, suficiente para alcanzar y despertar ciertas emociones. Sin embargo, las galaxias solo ocupan una pequeña fracción del universo y parece evidente que debe haber algo de materia en el espacio intergaláctico como vestigios del Big Bang. Estos vestigios pueden ser restos del hidrógeno primordial provenientes de gases cosmológicos y sobrantes de la formación de las galaxias al final de la era del plasma. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo. Tratando de llegar al preciso instante del inicio, terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini, del Retorno del Gigante, nuestro amigo Fernando Gómez, a Roberto Pulice, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de próximo consorte, el señor Leo Montenegro. A Icarus Music por el aporte de música para el programa. y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Mónica por habernos ayudado a elegir el tema de George Harrison. Un gran afecto desde aquí a todos aquellos que nos escuchan a través de las señales en Formosa, Mar del Plata, y a través de la red satelital de Farco. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, el monje negro. Leonel Montenegro está de vuelta y se va a casar. Es increíble. ¿Un monje puede casarse? No estoy seguro, pero bueno, vamos a ver. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página. Sí, página. Me agarró en el final, Me estaba esperando. www.bigbandradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao. Crystal clear.